Entonces, ahora vamos a platicar del sufrimiento como músico. Mire, tuvo muchas anécdotas, pero solo les voy a contar la que ya vi y otra. En la Sanona estaba tamboreando Joaquín López la arpa en una fiesta el año 1950. Y un amigo quiso matar a Joaquín con un puñal, pero otro amigo le agarró la mano al del puñal. Y mientras Joaquín se levantó y sacó la super, le agarró todo el cargador, todos los balazos, al pie del arpa. ¿Y qué quieren que haya sentido Leandro Corona y los músicos todos de ver ese zafarrancho al pie del arpa? Y así se la pasaba Leandro en esos ratos. Aquí mismo en Sicuirán se agarraron a balazos unos muchachos en un baile. Y las mujeres quisieron correr y le dijo Leandro, no corran mujeres, espérense a ver qué pasa. Esperen la voluntad de Dios.